Este abominable tiene 1000 ojos. ¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Vamos, tengo 30. ¿Cuánto tienen ustedes? 16. Soundtrack. El sonido en el cine. This is you. Eyes closed out in the rain. You never thought you'd be doing something like this. You never saw yourself as... I don't know how you describe it. It's like one of those people who like looking up at the moon or... You spend hours gazing at the waves or the sunset or... I guess you know what kind of people I'm talking about. Maybe you don't. Anyway, you kind of like it being like this. Fighting the cold and feeling the water seep through your shirt and getting through to your skin. The feel of the ground growing soft beneath your feet and the smell. And the sound of the rain hitting the leaves. All the things they talk about in the books that you haven't read. This is you. Who would have guessed it? You. Hola, muy buenas tardes, noches. Espero que estén muy bien. Estamos acá en un nuevo programa de Soundtrack 2021. Un programa dedicado a una película que nos gusta mucho y jugado también en estos tiempos de pandemia para una película tan emotiva, ¿no? Estamos en vivo en Radio Caso, vamos a estar hasta las 8 de la noche. Y hoy estamos el equipo completo. Quien les habla es Nati Capusotto y estoy acá. Enfrente tengo a mi compañera en el crimen, Sofía Gatti. Hola, Sofi, ¿cómo andás? Hola, Nati. Sí, es una película rara para pandemia, puede ser. Pero más allá de que toca la temática, ¿no? De vamos a hacer spoiler, aclaro. Sí, claro. O sea, la idea es también incentivarlos a que después la vayan a ver y tengan otra mirada cuando la vean. Más allá de que, bueno, toca el tema de la muerte, para mí es una película sumamente vitalista. Sí. O sea, vos la ves y transmite como esa cosa de aprovechar el momento, vivir intensamente, ¿entendés? Ese monólogo que escuchamos recién es en el inicio, la ves al personaje de Anne, que está interpretado por Sarah Polley, que está parada abajo de la lluvia, Y escuchás en voz en off como sus pensamientos. Sí. Y esos pensamientos donde ella está diciendo que nunca se detuvo. Nunca fue de esas personas, ¿viste? Que se detenían a pensar en... Uy, me voy a quedar mirando el atardecer. O voy a disfrutar este momento. Así como en contemplativo, ¿no? Porque siempre estaba muy en las cosas que se tenían que ocupar en el ahora. O sea, es un personaje que ahora vamos a hablar un poco más, claro, de ella, pero sí, tiene una vida que siempre la requiere en el sentido de madre muy joven, de clase trabajadora, ¿viste? Muy en el aquí ahora, en la practicidad de que tengo que vestir, tengo que llevar al colegio a mis hijas, tengo que ir a trabajar, tengo que darles de comer, como que muy en esa. Claro, sí, total. Y de repente es la noticia esta de que se va a morir siendo tan joven, sí, en un punto es como un despertar. Sí, son varios despertares que va teniendo a lo largo de la película de ella. Estamos hablando de Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, una directora española que nos cae muy bien. La queremos mucho. Esta película es del 2003 Y es una coproducción española-canadiense y tiene el apoyo de El Deseo Producciones. Claro, nuestros queridos. Quiero que los oyentes sepan que en este momento nos estamos sonriendo las dos porque amamos a Almodóvar. Y parece que una mujer que trabaja en la productora, Esther García, sí, se conmovió mucho con el guión y la puso sobre la mesa todo el tiempo. O sea, hagámoslo. La historia loca del guión es que en realidad está basado en un cuento corto, sí, de Nancy Kincaid, que se llama Pretending the bed is a raft. Es como simulando que la cama es una canoa, una barca. Exacto. Y parece ser que Isabel Coixet estaba en Nueva York dando vueltas así por librerías. Es paréntesis. Isabel es como una gran fanática de las librerías. Le encanta ir revisar en las librerías. Vive ahora en un pueblito en Francia, que es un pueblito chiquitito, pero que tiene 18 librerías. Todas hermosas, ¿entendés? Claro. Es como su fetiche son las librerías. Bueno, y estaba en una librería en Nueva York y encuentra este libro y se lo compra, como un libro que... Nada, como cuando uno revisa y ve como, bueno, me voy a llevar este de cuento, me voy a llevar este de allá. Creo que ni la conocía la autora, o sea, se lo llevó nomás. Y se conmovió mucho con el cuento original. En realidad, en el cuento original, el personaje de Anne le dice a todo el mundo que nada, que se va a morir. Sí. Y ella, al escribir el guión, decidió que le parecía más interesante que fuera una noticia que el personaje se guardara para ella misma, que no lo dijera. Sí. Y sí, eso hace, genera un montón de circunstancias en la película. Claro, sí. Y parece que todos los otros relatos del libro eran bastante malos. Ese detalle yo no lo sabía. Y llegó este último y dijo, chao. Parece que lo leyó en un vuelo, una cosa así. Ah, mira. Sí. Y entonces, El Deseo y My Life Production de Canadá se deciden que, bueno, van a sacar esta peli adelante. Y la filman en, perdón en mi inglés, Vancouver, en Canadá, ¿no? Es un lugar súper frío, ¿no? Que vos dirías, no, entonces le va a dar a la película un aire tenebroso. No, nada que ver. Es, o sea, pone la cámara de una manera en la cual vos te focalizás en los vínculos, en las emociones del personaje, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, así como decíamos al principio. Ella cierra los ojos y deja que la lluvia la empape. Y parece que también, ahí cuenta la directora, que esa escena la filmaron al final. Sí, cuando habían terminado de rodar toda la película. Claro, habían terminado de rodar la película y sé que todos los del equipo, cada cual se escondía para llorar un ratito y volver. Sí, parece que se movilizó mucho el equipo completo, ¿no? Sí, la gente que trabajó con Isabel Coixet, todos hablan muy bien de ella como directora, que se genera un clima muy copado, mismo los actores también. Bueno, Sarah Polley siguió trabajando con Isabel Coixet en otras películas. Hay la siguiente película también es una joya hermosa. Sí, para la vida secreta de las palabras. Por favor, aquel que no la haya visto, véala, porque también es... un peliculón. Y tiene un personaje súper especial. Y es, la verdad que es una actriz tremenda. Y ella la eligió porque dijo... Tenía otras que habían hecho el casting y demás. Pero le gustó ella porque era joven. Tenía... no tenía la boca perfecta que tienen las actrices de Hollywood. Sí. Estamos hablando de una directora que le gusta... Es cine de autor lo que hace. Vamos a ponerlo a la par de Almodóvar en ese sentido, ¿no? O sea, sí, totalmente. Rechazó filmar con Spielberg, o sea, rechazó varias ofertas porque ella quiere hacer, o sea, lo que le gusta, lo que le sale y lo que siente, ¿no? Creo que en un momento, en una entrevista habló como mucho de Agnes Varda como referente, claro, de Agnes tipo Varda de cine que le gusta. Es una documentalista que también, ella pone el cuerpo, ¿no? Esta película se trata mucho de poner el cuerpo también. Y otro, o sea... los otros protagonistas de la peli, hablamos de varios de ellos en otros programas. Sí, tenemos, por ejemplo, Amanda Plummer, que hace de Lori, que es una amiga del trabajo, que está re loca. Bueno, esa es Honey Bonnie de... Claro. De Pulp Fiction. Exactamente. Tienes razón. Y la otra que es el otro personaje así... Que también es de Tarantino. Que también, sí. Medeiros, sí. Creo que se llama. María sí. Medeiros, ¿no? María Medeiros es... ¿se acuerdan de Pulp Fiction? La novia de... el boxeador. La de Bruce, la novia de Bruce Willis. La novia de Bruce Willis. Ahí está. Sí. Y son los dos personajes como que le dan el toque de humor a la película. Y el después está Mark Ruffalo, que, bueno, está muy bonito, discúlpame, lo tenía que decir. Es un hermoso personaje que construyó la directora, muy bien interpretado. Y vos sabés que ella estaba buscando ese prototipo, buscó el arquetipo, el prototipo de tipo que vos flasheás así tipo amor romántico, quiero que se me acerque un tipo medio roto, porque está re roto. Sí, recontra. Que le guste leer. Que le guste leer, que me hable, que me abrace y que la flashee conmigo, ¿no? Porque la verdad es que... Ah, bueno, eso es importante también. Se conoce una lavandería. Bueno, aparecen mucho las lavanderías en las películas de Isaac Colzade. Creo que en un momento dijo como que le parecía que era un lugar extraño, porque... por un lado es público, va todo el mundo a lavar su ropa, pero sin embargo estás lavando cosas que son muy privadas, no sé, tu ropa interior, ¿entendés? Lo que te pones todos los días. Sí. Y hay gente ahí también que está viendo tu intimidad. Sí, exactamente. Sí, y en la primera película de ella, que también la recomendamos, que se llama Cosas que nunca te dije, también hay una escena en una lavandería. Y justamente esto que vos decís, parece que a ella le pasó. Conoció a alguien muy especial en una lavandería. Ah, mira. Por eso decimos que se cruzan bastante su vida personal con... Es esta. Guionista y directora. O sea, que esa combinación, ¿entendés? De escribir el guión y ser la realizadora. Después esas cosas se notan después. Se puede ver, no sé, como un estilo, una marca de estilo en el director. Más allá de, por ejemplo, también la estética que tiene esta película, lo que hablábamos recién, ¿no? De esta cosa que vos te imaginás, no sé, Vancouver, ¿entendés? Es frío, además se nota como un cierto clima hostil, en la lluvia, el frío. Y sin embargo es una película súper intimista. Sí. O sea, todo el tiempo en las situaciones te genera intimidad. Sí. Y en algún punto también retrata... Las historias de Isabel Calcet, los personajes principales siempre son gente trabajadora. Sí. ¿Viste? Como que no te estamos así en el lujo y no sé, y la frivolidad. Más allá de que el personaje de María Medeiros es un poco frívolo y juega con lo de Milli Vanilli, qué sé yo, como para hacerlo un poco más liviana en ciertos momentos de la película. Pero son toda gente trabajadora. Una es una peluquera. Esta chica, Ana, que interpretada por Sarah Polley, limpia la noche, una universidad, vive en un remolque en el patio de la madre. La madre trabaja en un hotel en la sección de panadería. Son todos como... Sí, gente laburante. Exacto. Bueno, la madre es Deborah Harry, Blondie. Es un personaje increíble. En ningún momento de la película se ríe, ni siquiera esboza una media sonrisa, nada. Está totalmente amargada esa mujer. Además, es muy loco porque la volví a ver y me di cuenta que era de Deborah Harry, porque al principio no te das cuenta que es ella. No. Porque es como la ves, cantante Blondie, siempre arriba del escenario, fantástica, llamativa. Y acá está apagada. Es una mujer apagada. Sí, para mí es un gran personaje. Y se siente como el peso. Vos ves la película y sentís la densidad de ese personaje. Que trabaja también en una cocina, haciendo como comida para empresarios o eventos. Sí, que la hija en un momento le dice como, tendrías que tratar de disfrutar más. O sea, como... y mismo cuando el padre del personaje de Anne hace 10 años que está preso, y en un momento ella lo va a visitar y le habla, ¿no? Como de la incapacidad a veces de poder, darle al otro lo que necesita, ¿entendés? O sea, como que en algún punto él hace como una especie de mea culpa de decir, bueno, yo no pude darle a tu mamá lo que necesitaba, no la pude querer de la manera que ella necesitaba. Mm. O sea, como una especie de cuenta pendiente, por más de que lo haya intentado, a veces sencillamente no podés. O sea, no, sí. No te sale. Él dice como que hay personas que somos distintas, que no encajamos y que no, por más que queremos, tal cual, lo que vos decís, no lo podemos hacer. Y es importante decir eso, ¿no? O sea, cuando... Porque empieza a visitar al padre, ¿por qué lo hace? Cuando la protagonista, Anne, se entera que, nada, tiene cáncer súper avanzado y se va a morir, y tiene 23 años, dos hijas, el marido, que medio que hasta por ahora lo mantiene un poco ella porque tiene laburos esporádicos, ¿no? Changas, le diríamos acá. Ella, lo primero que hace... En el momento que le están dando el diagnóstico, está preguntando por las hijas. Sí, ¿quién las va a ir a buscar al colegio? ¿Quién las va a ir a buscar al colegio? ¿No? Entonces ahí como la pinta perfecto. Pinta perfecto el personaje, ¿cómo es? Está siempre pendiente de las cosas que tiene que hacer, que es lo que decíamos al principio. Y ella lo que hace es una lista de todas las cosas que tiene que hacer antes de morir. Todos los pendientes. Y bueno, a partir de eso... arranca como esta, como la trama de la película, ¿no? Bueno, si te parece, seguimos avanzando un poco más y empezamos a escuchar la música, que ahora cuando volvamos vamos a hablar de la música hermosa que tiene esta película. Vamos. If you've never been in love and you're longing for the happiness it brings, try your wings. If you're hungry for the sound of a lover saying sentimental things, try your wings. Even the tiniest bluebird has to leave its nest to fly. What a bluebird can do, you can do too if you try. If you've always had a dream, but you've been afraid that it would not come true hitherto, fall in love and you will find that it's just what you've been dreaming of. A first love never comes twice, so take this tender advice. When it comes, try your wings and fly to the one you love. If you've always had a dream, but you've been afraid that it would not come true hitherto, fall in love and you will find that it's just what you've been dreaming of. A first love never comes twice, so take this tender advice. When it comes, try your wings and fly to the one you. Thank you. child that I was and the old man that I'll be, both as in love as a human can feel. The girl that I love has a shady heart in Yale. The neck is my church when the walls inside of face. Touch my hand, it's calling me a sound. I'm here, come to stand in solitary field with you. Over this way. you say. Yeah, as I said, one day she won't alone, but alone. Judgment Day, so the world is gone. I'm hurt. So the same. Bueno, estábamos escuchando tres canciones de la peli. La primera era Try Your Wings de Blossom DRT. La segunda, Humans Like You, de Chop Suey, que por esta ganaron el premio Goya a la mejor canción. Y es el ex marido de Isabel Coixet. Así, también, entre paréntesis. O sea que era... Bueno, era... no, marido no, porque ella no está casada, bueno, pero es su pareja, era su pareja. Era su compañero en ese momento. Exactamente, ahí vamos. Y la tercera, Sometimes Later, de un grupo que se llama Alpha. Que está buenísimo, es un grupo... que es de la movida de Bristol, contemporáneo de Massive Attack, de Portishead. Es una especie de trip hop, medio como... nada. Sí, trip hop, sí. Básicamente. Sí, estaba bueno. Yo lo conocí por esta peli, uh-huh. Sinceramente. Y estábamos hablando un poco de ese listado que hace ella cuando se entera de que se va a morir. Aparte, es muy gracioso. La forma, o sea, es una noticia tremenda, ¿no? Pero el médico... No, bueno, pero ese vínculo con el médico es muy tierno, esa relación que se establece con el médico, porque también te pone ahí como... yo después leí unos artículos, así, buscando por internet, de la relación médico-paciente cuando el médico tiene que dar noticias como esas, digamos, noticias de enfermedades, terminales. ¿Desde qué lugar, entendés? Y esa dificultad, esa imposibilidad queda de manifiesto en la película. Y cómo juntos van ella y el médico van encontrando una manera. Sí, ¿viste? Van encontrando la manera. Porque... En la película lo que sucede es que el médico se sienta al lado de ella, ¿no? Porque dice que no puede sentarse enfrente de los pacientes y mirarlos a la cara cuando les tiene que dar una noticia tan dura. Entonces se sienta al lado y, como vos decís, la directora se enteró, o sea, Isabel, porque es como nuestra amiga Isabel, que esta película la utiliza mucho para mostrar las formas en que los médicos y las médicas no tienen que comportarse al momento de decirle, bueno, sí, darles diagnóstico pedorro, hablando mal y pronto, a los pacientes. Porque es así, el tipo le dice que está haciendo terapia para poder afrontar eso. Y se lo dice a la madre, o sea, porque ella, nuestro personaje, Anne, es sobre todo una tipa que a los 17 años quedó embarazada. De su primera hija. 19 años la segunda hija. Es como que en un momento tuvo un tiempo como para... nada, procrastinar, ponele, por decir una palabra. O sea, como... sí, o para ver qué carajo quería su vida, ¿entendés? Más allá de ser madre y tener esa ocupación que a la vez, digo... está buenísimo, pero no pudo poner su deseo en otro lado. Bueno, porque el día a día medio que se la comió. El día a día se la comió, y en ese momento en el que ella está como abajo de la lluvia, ¿no? Y que te dice que conecta, ¿no? Con sentir el pasto en sus pies, mirar un atardecer, sentir la lluvia en su cuerpo. Hay algo de como un descubrimiento de la poesía, por decirlo, de como, sí, como el hecho artístico de en la vida, digamos, en la diaria. Tal cual. Y de ponerse ella también adelante. Poner la sensibilidad, el foco en los sentidos. Viste que en las películas de Isabel se trabaja mucho también con el tema de los sentidos, ¿no? Mm. Como uno percibe el mundo a través de los sentidos. Sí. Y conectar, a ver, con esos sentidos, como, no sé, con el tacto, con el sonido, con, bueno, con lo que ves, este, y qué te produce. A veces es como una manera de también escapar a la alienación de todos los días, ¿no? Del aquí y ahora, del tenés que salir a trabajar, tenés que hacer esto, tenés que hacerlo, de las obligaciones, ¿no? Sí, sí. Y es también lo que tiene Anne, es que como se ve durante la película, no tiene autocompasión, no es que dice, oh, no, me voy a morir, no, la tipa actúa como lo viene haciendo en su vida, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que ver cómo se las van a arreglar mis hijas, mi marido, mi mamá. O sea, primero pone el foco en los demás y después dice, pero pará. A ver, el único tipo con el que estuve fue mi marido. Claro, no, quieres no saber. O sea, quiero experimentar realmente lo que es el deseo. O sea, lo que es estar con alguien. Como lo que es estar con otro hombre, dice en la película de ella, ¿no? Y también se mezcla eso con otras que podríamos decirle frivolidades, como me quiero hacer las uñas. Me encanta igual, porque tiene 23 años. Sí, 23 años y no tuvo esa parte de salgo, me la doy en la pera y después no sé, veo si salgo con este, con el otro, con la otra, lo que sea, ¿no? O sea, ya quedé embarazada, listo, ok. Hijo, hija, después segunda hija, el marido, la madre. Nunca se detuvo a pensar. De hecho, ella, creo que la película, la primera palabra es pensar. Algo que dejaste de hacerlo hace tantos años que quizás hasta te olvidaste lo que era. Exactamente. Bueno, es en algún punto lo que hace Isabel es que te muestra las capas, ¿no? Del personaje este de Anne, ¿entendés? Porque en algún punto es una chica de 23 años, pero al mismo tiempo tiene una profundidad, y también está en la actriz, en Sarah Polley, que le da una profundidad al personaje de Anne, sí. Donde a través de su mirada o en sus acciones, es como que empezás a ver todas esas emociones, o sea, en lo que ella se guarda también, porque se guarda esa noticia para ella, porque decide cómo es que quiere que ese último tiempo, cómo quiere que la recuerden sus hijas, su marido, su madre, o sea, en algún punto parece como más sabia de la edad que tiene. Claro, tal cual. Digamos, como. Sí, sí. Sí, sí, parece más grande. Al lado, cuando se te vas avanzando en la película y ves cómo funciona ella, cómo se relaciona, mejor dicho, con los otros personajes, ves que ella, de alguna manera, es ahí la que lleva las riendas de ciertas cosas. Bueno, mira, a ver, voy a ayudar acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O sea, no, por más que, o sea, creo que acá el quiebre es el personaje de Mark Ruffalo. Lee. Exactamente. Porque ella primero dice, bueno, a ver, no sé, le hace algo muy lindo, que es decir, grabarle mensajes eso en cassette. Eso te iba a decir, lo de los cassettes. Los cassettes, y dice, bueno, le va a grabar un mensaje de cumpleaños a sus hijas hasta que cumplan 18. Y sabiendo cómo es su compañero, decide, mientras ese vínculo de médico-paciente avanza, darle esas cintas a su médico. Pero está buenísimo porque en la película te o sea, como que en algún punto es una posibilidad de escuchar el pensamiento de ella. En esos momentos de intimidad, ella se encierra en un auto o cuando está sola, ¿entendés? La ves a ella hablándole a esa grabadora de cassette. Y volcando ahí como como una especie de refugio para la memoria, ¿no? Está haciendo todos esos mixtapes, esos cassettes para sus hijas, para su marido, para cuando ya no esté. Y en algún punto su voz va a quedar ahí grabada, sí, pero ella ya no va a estar. Y está todo el tiempo con la conciencia de que la van a escuchar cuando ya no esté. Sí. Y esa cosa de querer estar presente cuando sus hijas cumplan 18 años, querer estar presente en sus vidas a través de esas canciones. Y también está el tema de también del cassette cuando los encuentros que tiene con Lee. Viste, sí, que él tiene una hermana, en un momento te dice que tiene una hermana que trabaja en una radio, en una estación, en otra parte, y que le manda cassette con canciones que pasan en la radio y le propone como cita, como no tiene nada en su casa, le propone como cita, ¿por qué no vamos al auto y ponemos un cassette y escuchamos una canción? No, a mí me pasó de ver eso y como que ¡tuc! Enseguida casi que me llevó a los 90 la película. Yo, es del 2003, sí, pero te traslada inmediatamente a los 90. Sí, sí, exacto. Y aparte hay algo que tiene que ver que... No sé, cualquier persona quizás que perdió a un ser querido, lo que sea, la voz es tan importante. Exacto. Es tan importante. Y cuando te olvidás la voz decís, ah, no, o sea, es muy fuerte. Y cuando la escuchás se te vuelve, se hace presente, se hace carne. Decís, listo, está acá hablándome. Y ella lo que intenta también es que no la odien, ¿no? Por no haber dicho nada. Si quiere arreglar todo, ¿no? Como si se pudiera. En la película la directora dice, bueno, es un poco un cuento de hadas, sí, es una versión un poco edulcorada, ya lo sé. Después la crítica salieron a matarla, onda. Ay, es una tipa que hace dramones y qué sé yo. Pero bueno, nada, creo que están reacostumbrados. En España Almodóvar también le pasa lo mismo, que le dan con todo. Y después en el exterior, tipo, triunfa y es un crack. Pero... Igual hay como una trilogía que arranca con Mi vida sin mí, sí, y después sigue con La vida secreta de las palabras, y después creo que con la película de Tokio, sí, que se le dice, no sé si ella le habrá puesto ese nombre, no, como la trilogía, no, del dolor. Esos son los críticos, ¿no? Claro, esos son los críticos que dicen, bueno, si la trilogía del dolor, que bueno, un poco también es así, porque le interesa tocar esas temáticas. Pero volviendo a Lee, ¿no? Que es como el personaje ahí que aparece en esa lavandería y que se engancha con ella y le deja su teléfono en un libro, algo que decíamos es importante también para la directora. Creo que es un libro de Berger. Sí, a la boda creo que se llama. Sí. Hacia la boda y justo es una parte tristísima que lee. Se agarra el libro de ella y lo revolea. Esos momentos de leerme algo. Y digo, le lee una parte tristísima y la flaca agarra y tira el libro a la pared. Y es importante que saber que Lee vive en un departamento vacío, sin absolutamente nada. Y no porque no tenga plata para comprar cosas, sino porque se entiende que una mujer lo dejó. Y se llevó todo y él se queda ahí esperando a que vuelva. Y bueno. Pero al mismo tiempo es muy loco porque él le habla de viajes, ¿no? De otros lugares. En un momento le menciona Chile, el desierto, sí, de Atacama, le menciona Argentina. Y se entiende que le está hablando de Calafate, creo, ¿no? Como le habla de unos hielos. Que claro, es, sí, de los glaciares también, sí. Entonces le habla de lugares, ¿entendés? De otros lugares en el mundo y te das cuenta de que Anne nunca viajó, claro, nunca salió de ahí, del jardín de la casa de su mamá. Sí. Pero a través de ese vínculo que establece con Lee, ella le dice, bueno, contame más. O sea, puede viajar como con las palabras. Sí, sí, aparte, cuando arranca la película, ella está escuchando una cinta en chino. Aprendiendo, o sea, chino. Está aprendiendo chino, mega bizarro, que la madre, que es Blondie, le dice, ¿no puedes escuchar algo como la gente normal? Y ella le dice, mami, nadie es normal. Muy bueno. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y ahora vamos a escuchar una escena muy linda, que es otro de esos momentos en que se escucha la voz en off y el personaje de Anne está pensando mientras hace las compras en el supermercado. Vamos. Market, you like it like that? People always read the labels of their favorite brands really, really carefully just to see how many chemicals they have. And then they just saw it and they put them in their cart anyway, like they're saying, sure, it's bad for me. It's bad for my family, but we like it. No one ever thinks about death in a supermarket. Senza fine, tu trascini la nostra vita. Senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto. Quanto voglio avere senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. La la la la. Le hiciste estremecer y suspiró por ti. Cuando te besé de emoción, sintió mi corazón. Qué extraña sensación sentí dentro de mí. Cuando te estreché entre mis brazos, cuántas cosas nos dijimos. Qué emoción sentimos los dos, tanto tú como yo. Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón, y no quiero pensar que te olvides de mí, que te olvides de mí, que te olvides de mí. Ay. Bueno, eso era Omar Aportuondo con la canción Qué emoción. Y lo que escuchamos antes fue Senza Fine de Gino Paoli, que es como el... Son dos temas, pero súper mega románticos. Sí, mal. Y como que son dos temas que son como de otra época, ¿viste? Hay como una reminiscencia al sonido de los años 50. La canción de Try Your Wings también. Es como... ¿Por qué las historias de amor, no? A veces pasa que las historias de amor siempre como que vuelven a los años 50. Claro, porque esto es también el vínculo de Lee con Anne. Claro, esa cosa del romanticismo puro está muy asociado a, no sé, supongo que en la cuestión popular, ¿no? De que enseguida se te aparece una película en blanco y negro de los años 50, ¿viste? Casablanca, qué sé yo, esas grandes historias de amor. Sí. Porque digamos que la historia de amor de Lee y de Anne tiene un poco esa cosa medio de historia de amor clásica, ¿no? Como... Sí, es una mega historia de amor de película clásica, decís, oh, sí, ¿no? Aparte tragedia, ¿no? Claro, porque Lee además piensa que no pueden estar juntos porque ella está casada. Sí. Entonces se queda mirando cómo ella se encuentra con el marido desde el auto, ¿eh? Medio una cosa medio Casablanca. Sí, re dramático. Hay un video que circula y que está Isabel Coixet, la directora, como la filman, o sea, no sé si sabía, pero está diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo voy a decir? Tipo, ¿en qué momento se me ocurrió poner en el guión? Ay, te amo y no me importa tu marido, porque en un momento pasa que estar en un puente, obvio, puente, sí. Los dos amantes que se están separando, ella llorando tremendamente, como dice Coixet, tipo Magdalena, y el tipo diciéndole, no, yo estoy enamorado de vos, no me importa tu marido, o sea, le quiero conseguir un trabajo a tu marido, quiero, tipo, estar con tus hijas, no me importa nada. Y ella dice, ¿cómo se me ocurre ese guión de mierda, qué sé yo? Que es remeloso, etcétera. Bueno, pero al final queda bien, o sea, queda bien. Es la película. No hay que te... A ver, yo me acuerdo una vez un profesor en la facultad me había dicho, viste, es como que uno a veces... Le teme a ciertos clichés quizás, pero a veces no hay que tenerle un miedo, digamos, porque va bien con lo que les está pasando a los personajes. Dentro de todas las cosas que van sucediendo en la película, esa historia es una historia de amor clásica. Sí, tal cual. Es como, y está bien así. Está bien así, tal cual. Hay algo que no dijimos de Mark Ruffalo, y es que él tuvo unos meses antes, un tiempo antes de la película, tuvo un tumor cerebral. Ah, es sí, loquísimo. Tuvo un tumor cerebral y se lo ocultó por 3 meses a la esposa porque ella estaba embarazada. Entonces, parece que eso también lo que hizo fue entender al personaje de Anne, ¿no? Cuando lee el guión dice, bueno, más o menos que hizo lo mismo. Y cuando fue al casting le dijo a la directora, mirá, tengo un poco... asimétrica, un poco paralizada esta parte de la cara. Y ella dijo, a mí me parece perfecto porque tenés cara de más sufrido aún. Fantástico. Va genial con el personaje. Claro, bien. Y nosotros estamos muy de acuerdo. En algún punto, yo sé que la criticaron mucho a Isabel Coixet porque... nada, porque decían, bueno, ¿por qué lo engaña el marido? ¿Por qué lo engaña al marido? Le mete los cuernos al marido con sus dos hijas. Bueno, pará, la chabona se está muriendo. No, aparte, o sea, no solo eso. O los de la iglesia, ¿viste? ¿Por qué no se acerca a Dios? Bueno, no, que no todo el mundo cree en Dios. Vos sabés que, primero que no cree en Dios, o sea, Isabel Coixet, o sea, la directora ya de por sí tiene su posición. Los catalanes, ¿viste? Que son es catalano, medio... no le importa. Son re anarquistas los catalanes. Sí. Por otro lado, eso se lo dijeron en Texas, sobre todo, como, oh, en ningún momento habló de Dios, bueno, no. Y la película donde más pegó fue en Japón. Mira, eso es rarísimo. Sí. Bueno, después ella hizo una película allá en Japón, ¿no? Sí, en Japón. La tengo que ver. La tenemos que ver. Que nunca esa película la vi. Que se llama... Los sonidos de Tokio. ¿Los sonidos de Tokio? Sí. Mapa de los sonidos de Tokio, que es del 2009. Elegy también la vi yo, que es del 2008, que está Penélope Cruz. Ah, mira. Dice que a ella le conmovió mucho trabajar con Penélope Cruz porque tiene una presencia en cámara impresionante. Bueno. Cosas. No a sé, mí hay no... algo que me parece muy loco, de ponele, de la banda sonora. Este tema de Senza Fine de Gino Paoli. Sí. La historia de Gino Paoli es muy buena. Es como en un momento estaba como olvidado Gino Paoli, pero en su momento de máximo auge, que eran sus canciones románticas por todos lados, el tipo estaba en el pico de su carrera y como ya no sabía qué era lo próximo, lo que se venía, lo demás, y había terminado una relación con Ornella Baroni, que también era una cantante italiana muy conocida de esa época, agarró y se pegó un tiro en el pecho. O sea, imagínate, hablando de drama, de dolor. Se pega un tiro en el pecho, pero no se mata. Le queda la bala ahí alojada, tiene 84 años, está vivito y goleando en Italia. El mío sigue cantando todo. Después dijo, eso que hice fue una estupidez. O sea. Sí, total. Y sigo ahora con la bala en el pecho, pero digo... Esa cosa de ese romanticismo en desgarrador, ¿entendés? Sí. De que te pegás una bala en el pecho. ¿Entendés? Vieja escuela, ¿no? Que te escuchás una canción de Omar Aportuondo. Y después hay otra cosa muy loca de la banda sonora, que es, hay una canción que se llama God Only Knows, que es de los Beach Boys, sí. Que está cantado por, digamos, niños de la España. De una escuela primaria de Canadá. Lo loco es que ese disco se grabó entre el año 76 y 77. Sí. Un profesor de música hizo cantar a los niños de la escuela primaria y canciones de los Beach Boys, como conocidas, como una especie de ejercicio. Bueno, ¿por qué los tengo que poner a hacer cantar canciones infantiles? Los voy a poner a cantar como les salgan. Es ahí algo así como muy... sí, como genuino, digamos, en las voces de ellos. Muchos años después, en el 2000, un coleccionista de discos encontró ese disco y dijo, che, esto está buenísimo. Empezó a buscar una discográfica, lo volvieron a editar. Creo que le pusieron un nombre medio extraño como Inocencia y Desesperación, ponele. Fue un boom, muy tipo bueno. Como música del mundo. Sí. Y a la gente le pasaba algo muy loco, que es que escuchaba esas voces de niños, que eran niños en el 76, pero ya en el 2000 eran gente grande o mismo casi adultos mayores, ponele. Y les agarraba como una sensación de melancolía y de tristeza muy poderosa. Sí. Y hay algo medio parecido, o sea, como a veces canciones, ¿viste? Se conectan con las historias de la película. Porque lo que ella hace de grabar su voz y de grabarle después, te lo muestran al marido de ella, escuchando, donde ella le dice como, bueno, nunca, discúlpame que nunca te dije que me estaba por morir. Como el que le dice que lo ama y que... Sí, yo voy a ser siempre la chica de no sé, que la conoció en un recital de Nirvana. Claro, él se sacó su remera para secarle las lágrimas, ¿entendés? Sí. Como una cosa así, muy tierna. Tienen una relación muy tierna, más allá de que él es medio tarambana, es como que es muy tierno ellos dos juntos. Sí, total. Y lo que es también... Lo que hace lo mismo con la música, o sea, el que hace toda la demás banda sonora de la película, que es Alfonso de Villalonga, el tipo, es muy loco. Yo no sabía la historia de él, es de familia noble barcelonesa. O sea, claro, porque los barcelonistas... Muy loco, muy loco. Tiene nobleza. Sí, el tipo es parte de la nobleza y se tiene buena onda con Isabel Coixet y se puso a hacer la banda de sonido de esta película y creo que trabajó en 3 o 4 películas más con ella. Y tuvo que... hay una parte en la cual hay sonidos de copas, ¿sí? Hay un tipo que tiene un puesto callejero y hace música dándole círculos alrededor de unas copas, más llenas, un poco más vacías. Y esto lo sacó la directora de un checo que vio en el puente de no sé dónde y trataron de ir y contratarlo de alguna manera, pero bueno, parece que al final no. Y el tipo este Villalón que estuvo en su casa dándole a las copas, probando sonidos y demás. Y después el actor que tuvo que hacer, como si fuera ese músico, que aparece muchas veces en las copas cuando ella está viviendo una emoción nueva. Sí. Tipo, cuando ella está viajando en auto con Lee y están escuchando la música, o están yendo a comer a un lugar que ella nunca se imaginó que iba a poder ir. Aparece cuando ella justamente está bajo de la lluvia, descubriendo lo que se siente, estar ahí medio desnuda y con sus sentidos a flor de piel. Ahí aparece este sonido de las copas. Que igual es una imagen y es un sonido muy particular, ¿viste? Porque sí. Enseguida te genera una sensación. Porque la idea de eso es, primero, la copa es muy frágil, ¿no? Sí. Entonces tiene esa cuestión de asociarla con la fragilidad propia de la protagonista, no solo por lo que le está pasando, sino porque ella está dejando que ciertas emociones que estaban un poco, claro, estaban un poco negadas, la atraviesen. Sí. Y bueno, pero es por eso digo que retomando lo que dije al principio, por eso yo pienso que es una película súper vitalista, porque en un punto es como que te está diciendo, sacate el piloto automático y deja que la vida te atraviese, porque hay un montón de cosas que están pasando alrededor tuyo que quizás a veces te olvidas de percibirlas, de sentirlas, de conectar con la sensibilidad. Sí, eso mismo. Y de hecho, cuando le deja ese cassette a todos los personajes, al final de la película vos ves que Debbie Harry, Blondie, que estuvo muy amargado durante toda la película, tiene una cita con un hombre, todo termina bastante bien. Hay una vecina en el medio que encima es enfermera, y esa es la parte más, para mí la parte más triste fue esa. La vecina le cuenta algo sobre un nacimiento que fue porque es partera, y yo la verdad que es muy triste esa parte. Pero al final Anne quería que su compañero tuviera otra nueva compañera. Y bueno, parece que es la vecina, encajó perfecto. Ponele igual, nunca se sabe, ¿viste? Que la dejan ahí abierta. Te muestran que se están yendo de viaje, de vacaciones a la playa, que nunca habían conocido a las nenas la playa, y bueno, se van con ella. Y bueno, el padre, qué sé yo, por lo menos tuvo una última conversación con él. Y el médico también aprendió un poco, al final se sienta enfrente de ella y le da esos caramelos de jengibre picantes y también de alguna forma la ayuda terapéuticamente para lo que después va a ser enfrentarse a otras personas y decirle esas cosas duras, ¿no? Exactamente. Así que bueno, espero que se les haya despertado el bichito para empezar a ver la filmografía de Isabel Coixet. Sí. Es muy bella toda su filmografía, muy, hay que conectar, hay que poner ahí, loco, vas a llorar o te va a atravesar, no quieras venir acá una cosa así de vertigo. Liviana. Liviana. Sí. No, porque no es un Netflix. No, pero igual yo a veces me cuesta mucho encontrar, ¿entendés? Películas que no sean así tan pochoclo. Tan pochoclo, ¿entendés? Quiero ver una película que sea una buena película, ¿entendés? Sí. Bueno, es que el cine de autor un poco es así, ¿no? O sea, ya sabemos que vamos a hacer un programa sobre Almodóvar. Por supuesto, pero lo venimos posponiendo porque es como que queremos que entre todo, ¿no? Claro, es difícil, pero podemos hacer un volumen uno, etcétera. Y sí, no va a quedar otra. Bueno, como antes de cerrar, yo sé que estamos cerrando, pero nosotros le hicimos una pregunta a la gente en las redes sociales. Exactamente. Nosotros les preguntamos, primero les voy a decir dónde nos pueden seguir, así subamos seguidores, se ponen a conversar con nosotros, nos dicen, che, lo que dijiste con cualquiera, o che, me gustó esto, o vi la película gracias a ustedes. A nosotros nos haría muy feliz. En Instagram nos siguen en soundtrack-radio-caso y en Facebook Soundtrack Radio Online. Deberíamos cambiarlas, ponerlas todas iguales, pero no importa. Ustedes nos siguen ahí, nos hablan, contestamos al toque. Y nosotros ahí preguntamos como cuál era el pendiente que tenían en sus vidas. Y nos respondieron muchos viajes. Por conocer Japón, conocer Moscú, conocer Cuba. Ay, qué lindo. Sí, mucho viaje, después aprender un arte marcial. Me encantó eso. Eso me gustó. y hacer una película que me pareció muy tierno. Sí. Y muy posible. Muy posible. Así que, y nos despedimos por hoy escuchando la hermosa voz de Sarah Polley despidiéndose de su amado Lee. Chau, chau. My darling Lee, I guess by the time you get this tape, you'll know that I'm dead. And, well, all that. Maybe you're angry with me, or hurt, or sad, or upset. Maybe you're all of it together. I just want you to know that I fell in love with you. I didn't dare tell you, 'cause I thought you kind of knew. I didn't realize I had so little time. Actually, time is the one thing I haven't had enough of recently. Life is so much better than you think, my love. I know, because you managed to fall in love with me even though you saw, what was it? You saw 10% or 5 maybe? Maybe if you'd seen it all, you wouldn't have liked me. Or you would have liked me in spite of everything. I guess we'll never know. Oh, one last thing, Lee. For God's sake, just paint your walls and buy some furniture. All right? I don't want the next woman you take home to get the wrong idea about you and run off before she gets a chance to know you. Not everyone's as crazy as I am. I love dancing with you. Touch my hand. It's calling me a sound. I'm here.